Ondas Radioactivas. Hoy en Chicas Radioactivas, Planta Story. Muy bien, una última regadita al helecho. Ahí está, tome mi helechito. Ay, que me riega a mí, que me riega a mí, que me riega a mí. Ay, me pareció escuchar algo. ¿Qué es eso? Ah, debe ser un bichito. Bueno, me voy. Adiós, plantitas. Hasta la próxima. Pórtense. ¡Chao, mamá! ¡Chao, mis hijitas! Las amo. Me encanta que me haya regado, pero chicas, estamos en problemas. Oí rumores de que se va de vacaciones. ¿Qué? De vacaciones. No, eso es imposible. Una madre jamás abandona sus plantas, jamás lo hace. ¿Cómo que se va a ir de vacaciones? ¿Y quién va a venir? Estoy muy nerviosa. ¿Quién va a venir a cuidarnos? No lo sé, pero mis flores no pueden cuidado. Estar así. A ver estas plantas de mierda que tengo que regar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, ¿qué es esto? Ah, esto debe sobrar. Esto debe. Esto es yuyo. Mira, mira. ¡Ah, Marta! Esto debe ser un yuyo. ¡A la basura! Ese es, mira, mira cómo las tratan a los vecinos, mira cómo tratan a las otras plantas. Mira si nos toca a él. No me gustaría que me riegue esa persona. Me parece que tiene una violencia enjaulada terrible. Terrible. Ahora, escucha la puerta. Ay, seguramente viene mamá de vuelta. Ponete planta. Ay, qué bonito es la primavera. Ay, es mi estación favorita. Ay, ¿cómo están mis chiquitas? Hola. ¿Mis chiquitas? ¿Pasó el jardinero y por aquí las regó? No. No te puedo creer que no las regó. Le digo que las riegue y pasa de largo. Rega las otras, me saca yuyos que no son. Yo ese jardinero lo voy a tener muy cortito. Avísenme si se manda alguna otra. ¡Hasta la próxima! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! Así que va a mandar al jardinero para que nos cuide. ¡Ay, no! ¡No me gusta! ¡Arranco un yuyo! ¡No! ¡Tengo una mejor idea! ¿Qué? ¡Huyamos! ¡Sí! Muy bien. Vamos a trepar a la regadera. Sí. ¡Se me cayó un pétalo! ¡No! Yo, que soy un simple gusanito, ya sé que las plantas no pueden moverse. ¡Se le van a caer todos los pétalos! ¡Ay! ¡Se me cayó otro pétalo! ¡Estoy sangrando! ¡Llévame al hospital! No puedo reaccionar tan rápido en este momento. Escúchame, no te va a pasar nada. Te hago un bimbito con la hoja. No lo intenten más. Saben que soy amigo de una mariposa, que ella puede traerles lo que ustedes deseen. No se tienen que mover. ¡Estatua! ¡Ahí llega el jardinero! ¡Estoy temblando! A ver, estas plantas de mierda. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un yuyo. ¡Mira! Esto no sirve para nada. Y ahora las voy a cortar. ¿Saben qué? No le digan nada a su mamá. Pero me dieron ganas de hacer pis. ¡Tápate la boca y la nariz, gato! Es un pis muy raro el que hace, jardinero. Muy finito. Me siento desahuciada. Muy bien, qué linda es la primavera. Qué linda que es la primavera. Mamá, estamos mutiladas. ¿Qué pasó acá? Me muero. Necesito maldito suero. Maldito jardinero, por la memoria de mis azucenas y mis lirios. ¡Clorofila! Y de mi helecho. ¡Que las vengaré! ¡Juro que las vengaré! Las voy a plantar rápido. Espero que les guste la nueva maceta que les compré. Es de macetas del río. Mire, señora, yo hice lo que usted me pidió que haga. Usted me pidió que le riegue la planta y esas plantas de mierda estaban todas secas, todas podridas. Usted tiene que tirar todo eso y comprarse unas buenas plantas de plástico. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, las plantas de plástico no tienen gasto, no gasten agua, no tienen luz. Ya sabes justo que inicié un emprendimiento con unas lindas plantitas de plástico acá, si quiere puede venir. ¿Y hablan también? No, encima no hablan. ¿Escuchaste? Es la modernización, no van a cambiar por plástico. Todo se cambia por plástico ahora. No puedo creerlo, mi corazón se rompe cada vez más. Mis hojas están hechas pis, no puedo creerlo. Escucha la radio. Mira, en FM La Tribu, parece que necesitan plantas. No puedo creerlo. Me encantaría estar en una radio. Sí, y que nos cuiden esas manos de Marquinho. Y ver gente tan copada y tan linda. Y aparte después a los jueves se ve que hay unas chicas que se llaman las chicas radioactivas que van y te recuidan. Está media loca, pero te cuidan. Me gustan las chicas radioactivas. Bueno, adiós, bien lechito. Adiós. Las voy a llevar a una radio. Allí van a estar bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! Espero que la gente no se siente alrededor mío cuando me pongan en el cantero. Ahí viene el jardinero. ¡Mordelo! ¡Mordelo! ¡Sí! ¡Sí! Planta de mierda, mira, te vas a ir de acá. ¡Lo mordiste! ¡Sos sí. mi héroe! ¡Ay! ¿Sabes qué me parece? Que me reacabo de enamorar. ¿De quién? De vos. ¡Me estás jodiendo! ¡Te juro! ¡No te la puedes! ¡Sí! ¡Uy! Bueno, era hermafrodita, pero me parece que ahora me están surgiendo sentimientos. Para que justo ahora me está picando una abeja y me la está dando con todo. Espera que... Bueno. ¡Sacame todo el jugo! Hago la fotosíntesis un rato y así no te miro como estás con esa abeja. Porque me pongo re celosa. Llamame, abeja, llamame. Te voy a extrañar. ¿Y en la radio? Bueno, chicas, me parece que hoy hacemos el programa acá afuera porque está re lindo. ¡A mí no me parece! Bueno, Nuria. Chicas, chicas, no me da gracia que hablen en mi nombre. Creo que yo me puedo representar sola. ¿Tahí dónde está? ¿Dónde está que Tahí siempre llega tarde, loco? Belén, por favor, vení a organizar todo. Mira, estas plantas de mierda hay que tirarlas. ¿De dónde salieron? No entendés nada. Pero bueno, mirá, están todas... ¿Qué les pasó? ¿Les hicieron pis encima? Mirá el lechito. Huele un poco a pis, pero... ¿Por qué no las trasplantamos y le ponemos un poco de amor? Me encantó la idea, así que vamos a pedirle a todos los oyentes que traigan lo que puedan y lo que tengan. Plantitas, macetitas y tierra. Sí. ¿Lo semillas. Pedimos en la radio? Semillitas también. Sí, ¿están hablando esas plantas? A ver, acércate. Ay, me pareció que. Plantas no hablan, Thaís. No, debe ser esta botuca. Estás re loca. Es que tienen que dejar de fumar en el patio. ¡Sí, chicas radioactivas, las amamos! Voy a poner me gusta en Facebook y en Instagram y en YouTube y en todos lados. ¡Amo, chicas radioactivas! Dígame fumona, pero para mí las plantas hablaron, ¿eh? ¡Ay, no, Thaís, está re loca! Bien, vamos a un corte, chicas.